al mejor postor, como se vende la vida de cada trabajador. Subastados en el mercado laboral, así es la esclavitud en esta puta sociedad. Vendidos, vendidos al capital por nuestros representantes, a los que nos dicen representar. Es mentira, es mentira. ¿Qué es mentira? Es una puta mentira. Gobiernan intereses privados de las multinacionales, nos tienen explotados. La libertad en este libre mercado es una gran mentira, con talleres comprados. Nosotros somos los consumidores, nosotros somos también los productos. De usar y tirar, de usar y tirar, de usar y tirar. Así es este mundo, de usar y tirar, de usar y tirar.